Una era de oscuridad cubría el mundo. La imaginación se hundía en los abismos de la ignorancia y el entretenimiento vacío. Los imaginautas eran esclavizados por las fórmulas establecidas, sin libertad de innovar. Las voces independientes estaban silenciadas. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Con Action! El faro de la imaginación se prepara para iluminar el mundo. La creatividad al fin será liberada. Anuncie para la odisea más grande del resto de sus vidas. Con sus guías, los imaginautas, Dr. Manhattan y Morpheus. Comic Con Action. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hoy, como siempre, aquí en tu radio, en tu vida, tenemos el mejor programa de cómics en toda la radio. Comic Connection. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y a mi izquierda, como siempre, tengo a... Francisco Espinosa. Y en los controles a la bellísima... Reika Ritz. Fuerte, reina, fuerte. Reika Ritz. Mucho mejor. Sí. Y el día de hoy tenemos... La gran ventaja es que si no somos el mejor, en unas 3 semanas vamos a ser el único. Exactamente, entonces siempre es bueno. Se quejan. Mal, bien, somos la única. Exacto. La única opción que tienen, entonces relájense. El día de hoy tenemos un invitado. Nuestro primer invitado. A ver... Antes de otra cosa, déjame... Tengo un servicio a la comunidad que hacer en este programa. ¿Tú crees? ¿Tú crees que sea necesario? Es que tengo que decirlo, la gente tiene que estar consciente de este problema grave que hay en a el ver. Mundo. Resulta que este fin de semana hubo una pequeña reunión para festejar el cumpleaños de 2 buenos amigos míos, a los cuales, por cierto, los saludo y les mando un abrazo, a Mark y a Tavo. Resulta que en esta dicha reunión... Ah, claro. Gracias por invitarme, Mark, Tavo, gracias por invitarme. Gracias por invitarnos. No eres banda, compadre. No, sí, me queda clarísimo. Además agradecerás, cuánto agradecerás. Resulta que en esta reunión había una cosa, un invento del hombre amarillo, cruel, despiadado, se llama Nintendo Wii. Para aquellos que no lo sepan, el Nintendo Wii es una nueva consola de videojuegos. En la cual... Grandemente adicta, ¿no? Exacto, sí. Independientemente de que sea adictiva, tiene el pequeño problema... De que no es un controlcito con una cruz y unos botoncitos, no. Tienes que moverte. Todo tu cuerpo. Exacto, tienes que moverte. Sí. Te juro que agarraron los archivos... ¿Cuántos kilos bajaste? Te juro que agarraron los archivos de Torquemada. Para que vayas los, yo, porque los escanearon muy los malditos japoneses. Ajá. Hicieron el Nintendo, güey. Es como estar atrapado por horas en el potro. No, me imagino. Hasta apenas el día de hoy puedo empezar a moverme como la gente. Así que, por favor, escúchenme bien. Aléjense sedentarios del mundo. ¿Verdad? Escúchenme bien todos aquellos que, como yo, se saltaron todas las clases de educación física en primaria y en secundaria. Aléjense del Nintendo Wii. ¿No te da pena decir eso? No. No, porque al contrario. Paco no es como yo, él sí admite su realidad. Exacto. Entonces. Deberías de admitir la tuya también, Joey. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado. El buen Beth, saluda por favor a nuestro público. Acércate. La verdad es que es un honor ser su primer invitado. No, el honor es nuestro. El honor es nuestro. Que usted apadrine este programa. Sí, porque además es curioso, ¿no? Porque si algo sé de Beth, digo, te he entrevistado antes, nos conocemos mucho, me quedas muy bien, pero yo sé que como que no eres el tipo de ñoño que soy yo. Digamos, como que yo soy un ñoño estilo cómic. Muy de superhéroes, mientras más licra mejor. Tú eres más como que te vas al cómic alternativo. Todavía me dijeron que hago cómics indie. Que hago cómics indie, que soy como el equivalente a... Ajá. Que lo cual no sé si es bueno o es malo, pero sí, efectivamente. Pues, no es ni bueno ni malo, es. Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado saber y ver, que hay para todos. Digo, yo tanto como puedo leer... un cómic de Batman, que el más reciente Detective Comics de Paul Dini es brillante, pero también puedo leer algo de Sandman, Starman sin duda. Y además hay algo Miracle que en este programa siempre hemos defendido, que es ser omnívoro en cuanto a cómics, ¿no? Bueno, tú lo defiendes hemos más hablado que yo. Hemos hablado de cómic europeo, hemos hablado de cómic japonés, hemos hablado de cómic mexicano, hemos hablado de un montón de cosas, y la ventaja es que en esta ocasión Bef es un buen representante de cómic mexicano, lo cual es bastante... Es uno de los pocos, ¿verdad? Tienes como que Somos pocos. Cuando yo empecé hace 15, casi 20 años, éramos muchos, pero la gente fue desistiendo y... Claro, claro. Es que es muy difícil, me imagino. Sí, yo creo que más que ser buen monero, buen narrador, lo que tienes que ser es muy necio. Perseverante, frase, digamos perseverante, ¿no? Hubo una frase que hace como 10 años le escuché a Bev que citaba a Bukowski diciendo que el mundo es de los necios, ¿no? Entonces, a mí se me quedó muy clavado y tienes toda la razón del mundo, ¿no? Al final de cuentas, el que se queda en este negocio es porque sabe que realmente quiere hacer este negocio. No, pues es una carrera de fondo, ¿no? No de velocidad. Digo, yo vi gente que se encumbró rápido y desapareció. Y, claro. Y cuates que eran muy, muy buenos, pero que no aguantaron... la vara, ¿no? Es que, mire, yo te lo puedo decir, siendo que soy actor, como todos saben. y es horrible tener ese rechazo constante. Un pequeño chisme hablando de eso, nada más como para quemarte al aire. A ver. Resulta que estaba yo despierto a las 5 de la mañana. No preguntan por qué estaba yo despierto a las 5 de la mañana. Ajá. Y me encontré... viendo pornografía. Claro. Raika, no tienes por qué decirle a todos los que nos intercambiamos. En cualquier caso, entonces, resulta que me encontré con un programa de estos producidos por Univision. Ajá. Que pasan en cable. Sí. Un programa que se llama Control. Ajá. Bastante malito. ¿Estás seguro? Resulta que le estoy cambiando los canales y me topo con este sujeto con una playera negra, un tatuaje de Batman y orejas como del señor Spock. O sea, yo a ese güey lo conozco. ¿Qué estaba haciendo? Exacto. Y estabas haciendo una escena, entre comillas, con la conductora del programa. ¡Ah, claro! Fue así como de, mira tú. Por si alguien le quedaba duda de que yo ya era actor, no lo es, pero aparece en programas de tele. Entonces, ¡Ey! La BC, bueno, ya eso califica, ¿eh? No, en este país. Digan lo que digan, ¿no? Digan lo que digan. La BC ese día y la acababa de conocer. Y no hay nada tan bello como besar a una chava extraña que acabas de conocer y que te tiene que responder el beso porque están actuando una escena, ¿eh? Es más de lo que podemos decir tú y yo. ¡Demonios! Ya basta. Y por eso, damas y caballeros, soy actor. Pero sí, es muy feo el rechazo constante. Yo creo que eso les tiende a pasar mucho a los moneros mexicanos, que de entrada, las dos empresas fuertes, que son Marvel Televisas, que son Bit, se dedican y se encargan a hacer puras cosas extranjeras, y casi creo que solo hay una o dos mexicanas, ¿no? Por decir, ahorita está Caligrama, y pues no conozco ninguna otra más. Bueno, ahí, yo estoy... Flotando, tú tienes una, ¿no? Que traigo no es de Caligrama, es de Resistencia. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, desde muy muchos años hace que los moneros, al menos los moneros de mi hornada, nos dimos cuenta que el camino no iba ni por Bid ni por ninguna. Bueno, ahora es Marvel lo tiene Televisa, pero durante muchos años fue o Novedades o Bid o Tucán o todas estos en aquel tiempo poderosas editoriales. ¿Sí? que ahora además son como igual que los dinosaurios, están como, sí, en extinción. Por ahí no era el camino, pero no es para lo que nos interesaba a nosotros. Había como dos vertientes en aquel momento y creo que, creo que la sigue habiendo, al menos en los moneros de mi generación. Estamos hablando de una generación pre-manga en el sentido de, claro, de, claro, como de intereses. Pero en aquel momento era o un interés como en la industria norteamericana, en el superhéroe, sí, o en el cómic europeo o canadiense, o es decir, este cómic más como autoral. Claro. Ninguna de las dos tenía espacio en el mercado editorial mexicano, ni interés por parte de los editores. Es una situación que está cambiando casi 20 años después de que yo publiqué yo empecé haciendo ilustración en el Universal. Entonces ha tomado a esta generación 20 años, y entre mi generación, que somos gente que está alrededor de los 30, entre los 30 y los 40, los más grandes, creo que ninguno llega todavía a 40. Claro, claro. Quizá alguno que otro, pero no somos, la mayoría estamos alrededor de los 30. Ha sido una generación que además antes no tenía como precedentes. No había antes de nosotros una generación que nos hubiera podido decir hay que ir por este camino o por el otro, porque todos ellos se habían dedicado al cómic comercial, que era un panorama muy pobre. Y además como que la gente que llegó a intentarlo quedó muy, muy, digámoslo así, muy desavalorada, por decir una palabra, creo que ni existe, vamos. No, no importa, inventa todo lo que tú quieras, estamos en Comic Connection. Eres un neologista. Sí, es Paco, lo queremos como es. No, pero, ¿sabes? No, sucede que no existían los espacios, pero además eran gente que habían estado trabajando como dibujantes 20, 30, 40 años, y que estaban contentos con... Era como una chamba para ellos. Exacto, sí. Entonces... No tenían ni la inquietud ni la visión de buscar más allá de ello. Yo creo que sí hubo un momento a principios de los 80 en el que se intentó como recuperar esos espacios independientes. No, no, y estos mismos moneros trataron de formar parte de esta hornada, pero vinieron devaluaciones, vinieron conflictos, entonces terminaron muy muy desilusionados de esa parte, ¿no? Porque estuvo la opción del SNIF. Uh-huh. Bronca. La bronca, etcétera, ¿no? De México, historia de un pueblo. Ajá, exacto. Que fue, sí, lo que sucede es que eran pocos en aquel uh-huh. momento, muchos muy buenos, de esa generación son Cardoso, Chávez Peón, nombres que ahora suenan como a leyenda, ¿no? Ajá, Antonio Gutiérrez. No, Antonio Gutiérrez es anterior a ellos. Claro, pero Ángel Mora. Estaba más ahí Ángel Mora, sí. Entonces, esta generación de los 70, lo que pasa es que tenían que comer de algo, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos, la gran mayoría de nosotros nos hemos diversificado a otros mercados editoriales, la ilustración, la publicidad, algunos de nosotros, que nos ha permitido... Que esa es un poco la otra vertiente, ¿no? Que en realidad ahorita hay pocos moneros que están viviendo de hacer cómic, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que es difícil poder vivir 100% de los cómics. Empieza a ser posible tener una parte importante de tus ingresos de ello, pero es pues un medio que va, no en retirada, pero un medio que se está reacomodando. Está volviendo a encontrar su lugar apenas, ¿no? Sí, pasa que esa época de los cómics de kioscos y de la distribución masiva, etcétera, ya pasó. Ya es digo, todavía los encuentras y tal, pero ya no es ese el gran mercado que alguna vez fue. Entonces, hay que reacomodar. Déjame entender entonces, tú estás, digámoslo así, por ponerlo de alguna tonta forma, ¿tú eres de los que está a favor de que el cómic se reubique, digámoslo, dentro de librerías, en otro formato, con otras miras de público, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo crecí leyendo cómic de librería. Yo no fui lector de cómic de puesto de periódicos, sino más bien de álbum tipo Asterix o álbum... Bueno, porque además era donde se conseguían esos cómics en ya desde que yo era niño ya no había mucho ya muchas la oferta opciones de, es que yo fui lector de cómic infantil y había poco en el puesto de periódicos, sí, sí, había sí. más superhéroes. Incluso el cómic infantil en ese momento tampoco era como particularmente bueno, ¿no? Que eran las ediciones de locales de los Picapiedra, la Pequeña Lulú, etcétera, que realmente no tenían el material original, entonces lo hacían con gente que, bueno, de acá, ¿no? Pero aparte de ello, creo que el cómic infantil gringo nunca ha sido especialmente bueno. Yo fuera de Carl Barks. Sí, bueno, claro, con excepciones, ¿no? También está por ahí el viejo Popeye de Seagar, etcétera, pero no ha sido un cómic como dirigido especialmente a ese público, claro, a diferencia de los europeos que tenían más opciones para la chiquillada, ¿no? Claro. No, y aparte eran como proyectos interesantes, ¿no? Asterix sigue siendo un clásico de clásicos, Tintín incluso con toda su sí, los famosos pitufos, ¿no? Que primero fue un cómic, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces para mí no es una reubicación, para mí siempre su espacio natural ha sido el libro. Ahora, yo también estoy inmerso en el mundo editorial como novelista, entonces es para mí como el lugar natural de en el que deberían estar también esos libros, porque no de repente pareciera que son libros o fueran libros de segunda. Y yo creo que no existen libros de primera ni de segunda, y que los cómics, libros, ¿no? Claro, y que los cómics también merecen tener este espacio, porque creo que la proliferación desmedida de productos como chabacanos, lo que ha provocado es que se confunda al cómic con un género y no con un medio. Uh-huh. Es decir, asocias inmediatamente con la historieta juvenil, lo cual, o sea, que no tiene nada de malo per se, pero es como si todas las películas fueran de monstruos. Exacto, ¿no? Y aparte es como este enorme error entre la mayoría de los periodistas en medios particularmente, ¿no? Que cada vez que mencionan una adaptación de cómic, mencionan que el cómic es un género, no que es un medio. Mencionan que no le dan su debido espacio, no lo toman como medio de comunicación, como una forma amplia de explotación, ¿no? No, y yo lo que creo que... Pero es que a lo mejor los propios autores no lo hemos podido entender. Es que los cómics son es un medio para narrar historias. No es un género, no es un tema, sino una manera de contarlas. En la medida que acabemos de asimilar ello, es que podrá madurar como... Y no es una cosa nada más en México. Creo que los propios norteamericanos no han entendido que lo que tienen es un medio y no un género. ¿Sabes que también algo muy importante, ahorita que están hablando de todo esto, tuve que salirme porque por un tiempo pensamos que no estábamos saliendo al aire y me preocupé demasiado porque estábamos diciendo cosas brillantes, joyas, están saliendo de nuestras bocas y no quería que la gente no los escuchara. Pero resulta que la última palabra que tengo que decir acerca de si es un género, si no, qué se puede hacer o qué no se puede hacer con los cómics, creo que la palabra más fácil para decir todo esto es Watchmen. Watchmen es una obra de arte, Watchmen está súper bien hecha y hacen cosas brillantes y magníficas y usan todas las posibilidades del género. Entonces, si alguien como Alan Moore, que es una persona brillante, puede hacer un cómic con tanto contenido, con tantas cosas que decir, utilizando superhéroes, pero también explorando cosas más allá de lo que usan, los trajes que utilizan o cómo se mueven dentro de este mundo, se pueden hacer cosas muy bellas. El problema es que lo más fácil es agarrar un superhéroe, agarrar una persona, darle un origen, ponerle un traje con licra, y que salga a pelear contra los villanos, y tienes el bien, tienes el mal, y no tienes nada de complejidad. Es lo más fácil. Alguna vez el propio Alan Moore dijo algo que a mí me pareció bellísimo, que era, decía, prefiero escribir cómics o historias sobre el cartero que me trae todos los días, sobre el lechero, que me trae todo, que viene a mi casa todos los días, que sobre Batman, porque mi lechero es un personaje real y complejo, y Batman no existe. ¿Sabes qué, Bev? Si vuelves a decir algo como eso, nunca podremos volver a ser amigos, te lo digo ahorita. No, yo... digo, yo con todo respeto, pero yo creo que los perros son una parte de una tradición ya centenaria y riquísima de narrativa gráfica. Claro. Pero que se quedó en la superficie, ¿no? Que es parte de una discusión bastante larga que hemos tenido muchas veces, ¿no? Que en los 80 de pronto llega Alan Moore, llega Frank Miller, llega Grant Morrison, que tratan de dar cierta complejidad a este tipo de historias. Y de pronto hay un montón de gente que se queda con la superficie de esas historias. Sí, bueno, todo vértigo. Que así repetir el cliché. Todo vértigo. Es la gran fórmula del cómic de superhéroes, ¿no? Bueno, también lo entiendo. Todo vértigo es eso, es repetir clichés. De hecho, clichés. No tanto vértigo, pero yo creo que sí. No, creo que sí. Pero en ese sentido, espérame, más que como de apedrear a Vértigo o a Image o a quien sea, yo lo que creo es que básicamente es muy similar a la música. Esto es un negocio y bueno, les interesa vender cómics como vender chorizos entonces creo que es válido que quien está detrás del dinero en este negocio produzca lo que se vende. Sin embargo, me parece importante que haya espacio para lo pongo de esta manera. Creo que leer solo superhéroes es como escuchar solo música pop. Exacto. Lo cual está bien, pero te pierdes de escuchar otras cosas que a lo mejor vale la pena conocer, a lo mejor no. La invitación sería que lo conocieras y juzgues. Mira, básicamente lo que está diciendo Beth es, ¿quieren ser como yo o no quieren ser como yo? Si no quieren ser como yo, no lean solo cómics, no lean solo música pop, y sea una persona que en serio lea todo. Yo honestamente creo que no soy el modelo a seguir, al contrario, yo soy todo lo que no deben de ser ustedes. Traten de leer de todo, traten no solo leer cómics, también leer libros. De preferencia, ¿no? No solo escuchen RBD tan brillante como es, pero también escuchen un poco de música clásica. Entonces traten de instruirse, porque lo que termina pasando es, si vas por el camino que tú estás mencionando, Bev, terminas con los cómics de Image. Y que un poco que para es lo más basura que jamás ha salido. Un poco para redondear un poco el inicio de esta plática, una de las razones por la cual es un honor tener a Bev como primer invitado, es porque además de ser un monero reconocido, además de que nos está viniendo a presentar un libro nuevo por una editorial independiente, además es un autor reconocido, multipremiado internacionalmente como escritor. Claro. Entonces, buena parte de sus influencias, tanto moneriles como literarias, vienen de otro tipo de fuentes, ¿no? Vienen del diseño gráfico, vienen de la literatura, vienen de un montón de ser omnívoro en cuanto a cultura. Y de eso se trata, yo siento, porque solo terminas leyendo cómics toda tu vida y de superhéroes toda tu vida, terminas con cosas como Spawn. Exacto. O cosas como esas basura. ¿Cómo se llama esta basura que hizo Jim Lee? Stormwatch o Wildcats, Dios. Beaver Wright y cosas por el estilo. Yo creo que eso no está mal porque cumple una función en algún momento, pero es como todos los días llegar a pedir helado de vainilla. Hay un montón de sabores que te estás perdiendo por solo tomar helado de vainilla. Cada día salen nuevos sabores, ¿no? Entonces, hay varias tiendas que anuncian ahí, son 37 sabores. Exacto. Y nomás vas a tomarte uno. Y hablando de 37 sabores, Joy quiere presentarnos una canción. Una cosa porque he estado navegando en internet, he estado hablando con nuestros, bueno, no me gustaría decir fans, mejor dicho radioescuchas, porque fans de mí, mínimo no sé que no existen. Exacto. Pero de hecho no. Tú no tienes fans, tienes gente que te odia y demasiado, así como yo. Entonces, he tenido algunos roces con algunas de las personas. Tuve un roce con Camelot, que nos caímos muy bien. Tengo muchas cosas que decir. Moon Knight, que quiere leer. Resulta que Camelot un conocido de tuyo, ¿no? Curiosidades. Lo conocí hace como 11 años en una conque. ¿Cómo se resulta que el señor había sacado un fanzine por parte de una editorial pequeña que se llama Lulu Comics, que se llamaba La Púa Nocturna, ¿sí? Que era como un choteo de Batman. Sí, hace muchos años. Pero bueno, y ahora está viviendo en Estados Unidos, entonces qué bueno que esté por ahí. Muchas gracias. Cámelo también, Doctor Mostro, que él está comprando muchos TPs últimamente de buenos cómics y me está pidiendo recomendaciones, etcétera, etcétera. Y curiosamente tuve un pequeño roce con un chavo que se llama Kire. Porque resulta que él se llama Eric, pero bueno, no importa. Kire, resulta que estamos cotorreando y cometió el peor error que una persona puede cometer conmigo y habló bien de Civil War. Tuvimos una larga, larga, larga discusión donde yo creo que él quedó un poquito enojado conmigo, pero pues, ¿qué te puedo decir? ¿Te lo merecías? ¿Cómo te atreves a ser fan de Civil War? Pero peor aún, ¿sabes por qué descubrí? Yo descubrí por qué es fan de Civil War. ¿Por qué es fan de Civil War? Porque también es fan de Kyle Rayner. Y cuando eres fan de Kyle Rayner, tus gustos terminan, bueno, siendo afectados a través del tiempo. Entonces, si hay adoración por Hal Jordan, de pronto ráyenlo. Entonces, en honor a Hal Jordan, el verdadero Linterna Verde, el mejor Linterna Verde de todos los que han jamás existido. Una explicación de media hora para poner una canción, Joy. Allá, Joy, por favor, el hombre, vamos a la canción. Original Hombre Sin Miedo. Me gustaría dedicarle a esta canción que viene de mi corazón. No Fear. Ay, ya. Sin miedo. Ya, suéltala, Reca. Están escuchando con mi conexión en enturradio.com. En tu vida. Coros se escuchan a lo lejos. Música en Comic Connection. Down from the northern Hola, soy Charlie. Yo soy Eun. Y esto es Y Música, un programa de música. De buena música. No, es gracioso. No es gracioso. Donde tenemos entrevistas, noticias, conciertos, antros de rock. Y en fin, todo lo relacionado con la música que vale la pena escuchar. ¿Según quién? Según nosotros. No te pierdas Y Música con Charlie en enturradio.com, martes a las 6 de la tarde. ¿Cómo están? Y estamos acá de regreso en esto que se llama Comic Connection. En tu radio. Connection. En tu radio. Por en tu radio. En tu vida. Y antes que nada, antes de continuar con esto, me gustaría hacer un pequeño espacio para recordarles Comic. Pero pequeño, Joy, por favor. comic-conexión@hotmail.com. Todas sus preguntas, todos sus comentarios. Nos encantaría. Joy. Sí. La gente quiere escuchar a nuestro invitado, no a ti, ¿ok? Pues aguantan. Porque nuestro invitado ahorita se está tomando un refresco, está tranquilizándose. Un descanso. Es un descanso. Tú le diste a fuerza el refresco para que se callara y pudiera hablar. Yo vi. Entonces, como les estaba diciendo, todo lo que quieran saber, todo lo que quieran conocer, todos los comentarios que quieran hacer, comic-conexión@hotmail.com, incluyendo al tal anónimo que nos está escribiendo mucho en el blog, agrediéndome fuertemente. Y antes que nada, me gustaría preguntarte, Paco, ¿qué es un arco del trufo? Del triunfo. Del triunfo. El arco del triunfo es... No. Una cosa es el arco, triunfo y una otra cosa es triunfo. Otra trunfo. Cosa es triunfo. Porque yo chequé en internet a ver si había un arco del triunfo. Y no hay. Pero no hay. Hay un arco del triunfo anónimo este. Triunfo. ¿Sabes qué? El anónimo este tal cual me está odiando y solo por una cosa. Solo por una cosa. Por la que te odian todo el mundo. ¿Porque eres sexy? Exactamente. Porque igual que Justin Timberlake, yo estoy trayendo sexy de regreso. Pero no hablemos de eso, este. Hablemos de la gente que está en el Messenger. Para sí, tenemos unos saludos a varias personas. Camelot mencionó que Camelot siempre anda por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y dijo que no habíamos tenido ningún roce. No, tuvimos un roce al principio. Ahorita ya las últimas veces que nos hemos encontrado por internet, nos hemos caído muy bien. Muy buena gente, Camelot. Que el doctor Monstruo también. Me gustaría decir, se me ha pasado decirlo, pero hace como 2 o 3 semanas. A un compañero que me escuchaba en la quinta dimensión, cumplió años, a Javier Martínez, muchísimas gracias, porque es curioso. Felicidades. Porque Javier Martínez cuando cumple años me regala a mí cosas, y me regaló el CD. Y tú, tacaño, no regalas nada, obviamente. Entonces, él me regaló el CD exclusivo de Sky, de RBD, con una canción inédita, buenísimo. Manches, buenísimo, horror, muchísimas gracias, Macuno. ¿Quién más tenemos en Messenger? Tenemos a Raquel Lel. Raquel, ¿sí? Sí, él te quiere dar una crítica constructiva. Adelante. Muy bueno. A ver. Dice que siempre que criticas un cómic, no das las razones de por qué es la crítica. Porque Paco no me deja, me interrumpe. No es cierto, si claro tú siempre interrumpes a todo el mundo. Pues mira, sí, de vez en cuando tenemos demasiados cómics de qué hablar, demasiadas cosas de qué hablar, y no podemos estar claros. Hay ocasiones en las que, honestamente, un adjetivo como apesta es más que suficiente. Y por decir Civil War, si vas al blog, que el blog es... http://:// con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión .blogspot.com. Y ahí básicamente puse unos dibujos que hizo un compañero que tiene un blog que se llama Chris's Invincible Superblog. Y ahí en esos dibujos puedes notar exactamente por qué apesta Civil War. No tengo que decírtelo paso por paso. En 30 segundos puedes leer lo que puso este muchacho y es buenísimo. Y sabes que también y sigamos viendo quién más está en Messenger. También anda por acá y nos envía saludos Roy. Okay. Saluditos. Roy. Sigue viviendo la vida manga. Entonces, es curioso porque que mencionas que no damos las opiniones cuando decimos que un cómic es muy malo. Yo curiosamente quería decir esta semana, quería dedicarle un brevísimo espacio a mencionar algunos títulos que son buenísimos. Tal vez no me puedo detener y decirte por qué son tan brillantes todos estos cómics. Pero en vez de comprarte Civil War, que es muy malo, cómprate estos cómics, son mucho más divertidos. Tienes salió uno, que creo que tú me viste comprarlo y hasta te preguntaste por qué lo estaba comprando, que es un cómic de Daredevil, que es Daredevil Battling Jack Murdock, que exploramos en 4 números a la vida del padre de Matt Murdock, alias Daredevil. Y ese cómic me impactó como no tienes idea. Yo me lo compré honestamente por morbo. Impactadísimo quedaste, ¿no? Hombre, sí. Por morbo y curiosidad. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo escribe? Seb Wells lo escribe. Seb con Z. Muy desconectado. Sí, ¿sabes? Déjame decirte, como esta nueva camada. Ese cómic me gustó muchísimo porque no ves digamos, lo que siempre nos hemos enfocado con el papá de Daredevil era cuando Daredevil ya había nacido, ya tenía una cierta edad y ya tenía como 5 o 6 años. Ahorita lo estamos viendo cuando Daredevil es todavía un infante y llega la mamá y le entrega al bebé y dice, ¿sabes qué? Yo me meto al convento, tú cuida al niño y ve cómo le haces. Y en ese momento el papá estaba trabajando como como la mano fuerte de un mafioso, ¿no? Y me gustó muchísimo el cómic porque ves muchas cosas del papá de Daredevil que no habías visto antes y se está concentrando no en un hombre super fuerte o con algún tipo de poderes, sino en un papá que no sabe cómo ser papá. Y ese cómic me gustó muchísimo y se los recomiendo muchísimo. Green Lantern, como siempre, sigue siendo maravilloso. El Detective Comics de Paul Dini ahorita está precioso y se está enfrentando contra el Joker. Superman de Kurt Busiek y Carlos Pacheco es precioso. Fíjate, es muy curioso porque normalmente las buenas historias tanto de Superman como de Batman, sí, normalmente es en miniseries, en especiales, uh-huh, en novelas gráficas. Nunca. Pocas veces las series son buenas. No, la yo serie creo que ahorita el ron de Kurt Busiek en Superman es precioso. Ha sido lo mejor en Superman. Muchos desde agujeros. Que fue John Byrne. Tiene muchos agujeros porque han habido muchos fill-ins, pero no importa. Pero ha mantenido el cuerpo y creo que es, claro, lo mejor en el título regular de Superman desde que se fue John Byrne. Exactamente. Byrne se fue hace 20 años. Exactamente. Tiempo. 20 años de un mal cómic hasta que finalmente llega Kurt Busiek. No va a estar por mucho tiempo, pero mientras está quedando brillante. Detective sigue buenísimo. Estábamos hablando ayer de Buffy, que el cómic de Buffy, que sería como la octava temporada de la serie de televisión, es buenísimo el cómic de Buffy. Excelente. Y aunque no lo creas, hasta me vas a golpear cuando lo diga, Omega Flight no está tan malo. Énfasis, no está tan mal. Está mejor que Los Vengadores. Totalmente. Está mejor que Los Vengadores, porque ahorita Los Vengadores... Sí, pero es que no sé si sabes ahorita, Beth, pero una de las cosas, tú has leído cómics de Los Vengadores muchos años atrás, me imagino. Los leí con Kirby. Pero cuando eran buenos. Sí, y te acordarás, por cuando vale la pena. Kirby, ¿no?, tenía a todos los personajes, les daba un espacio a cada uno de los personajes para decir algo o hacer algo. Se peleaban contra un villano que venía a destrozar el mundo y lo vencían en ese mismo número. Llámese Kang, llámese Ultron, llámese quien sea, lo vencían. Y tal vez si creaban un subplot. Y las grandes sagas duraban dos números. Y ahorita llevamos tres números de los Vengadores parados enfrente de Ultron diciendo: ¿lo atacamos? No lo atacamos. ¿Lo atacamos? No lo atacamos. De Tin Marie de Dopingüe, tú vas. Ajá. Y lo atacan de uno en uno, son siete. No, y lo atacan de uno en uno y nada más Ultron no se mueve y los vence. Ajá. Eso no, wow, son los Vengadores. Suena muy divertido. Divertido. ¿Dónde lo compro? Sí, ya me dieron ganas de leer cómics, ¿eh? Hablando de dónde. Fíjate, esa es la clase de comentarios que hace que alguien que no lee cómics, como Reika. O como tú, que no lees. No, yo sí leo cómics, pero yo no leo cómics de superhéroes. Ajá. Mira, mi problema con los cómics de superhéroes es que. Sí, creo que dilo. Una senoidal cíclica que cada 20 años se repite. Total. Cada 20 años se vuelven oscuros, malos, tenebrosos. Sí, sí, sí. Viene una saturación de ello, entonces son otra vez aventuras ingenuas y divertidas, y entonces va subiendo hasta llegar otra vez al punto en el que otra vez, en que regresan a la maldad de los oscuridad. Dices, ya cayeron dentro de un ciclo que ya conoces. Pero han estado haciendo hace 80 años, hace 70 años casi. ¿Sí? Sigue leyendo, o sea, eso, yo, que así como que el qué bobo. Es cada vez que caen en una crisis de ventas, llega el autor con la gran idea de decir, vamos a volver a este personaje loco, sí, vamos a matarlo. Vamos a revivirlo. Vamos a hacer que viole a alguien. Vamos a hacer que alguien lo viole a él. Que se meta droga. Exacto. Es básico, ¿no? Y cuando la primera vez que vimos que Veloz, el compañero de Flecha Verde, se metió drogas, fue brillante. Velocito, por favor. Bueno, ¿sabes qué? Mejor pero que eso fue en 1970. Sí. No, yo lo que quiero decir, ahorita... está bien. Sí. Me parece además que cumple una función incluso social. Sí. Pero. Insisto mucho. No, lo que pasa es que no he visto una cosa desde Miracle Man, ni siquiera desde Watchmen, desde Miracle Man que es increíble. Yo compré los cómics de adolescente en 1985, wow, uno por uno. Magníficos. Eso es que no le dé miedo decir su edad, como no me da miedo, yo tengo 35 años, ya hace 20 compré. Y que hoy es mayor que tú, ¿eh? Y te ves muy joven, ¿eh? Muchas gracias. Me compré los cómics uno por uno. Perdón, váyanse al demonio ambos. Perdón, decías, te compramos los cómics uno por uno. Y desde entonces no he descubierto un tema novedoso en los, claro, cómics de superhéroes. Pero déjame decirte, ¿cuál fue el último cómic? Ese es algo que me gustaría saber. ¿Cuál fue el último cómic que compraste realmente y dijiste, esto es hacer cómics? Fueron dos títulos ya muy viejos, Doom Patrol y Shade. Doom Patrol de Grant Morrison, ¿verdad? Morrison. Bueno, sí. Yo fui fiel hasta que Rachel Pollack enterró el título. Sí, pero... y de la manera más horrenda, ¿no? Sí, no supo qué hacer con ellos. No entendí qué hizo este Grant Morrison, me quedo con la superficie, le exploto. Ajá. Y vámonos tendidos, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Morrison es un caso triste, porque era auténticamente un renovador del género que, sí, que de repente... ¿Quiso decide, cobrar? Sí, decide meterse... Yo no sé si está ironizando o de veras tiene que cobrar un cheque mensual. Ahora, lo último que me quedé, ¿estaba haciendo Batman? ¿Está haciendo Batman? All-Star Superman. Pero vaya, ha recorrido todo el circuito como... Pero digo, hasta un mal cómic de Grant Morrison es un buen cómic. Es mil veces mejor que... Claro, que la media. Pero de repente, te aseguro, él tenía en los 80, hizo este San Swithin's Day, no sé si lo conoces. Sí, claro. ¡Buenísimo! ¡Magnífico! No ha vuelto a tener la profundidad de un San Swithin's Day. Es que, ¿qué puedes decir? ¿Cómo puedes resumir este brillante cómic de San Swithin's Day? Es como un disco de los Smiths. Sí, es buenísimo. Es que para la gente que no lo ha leído, es que también es básicamente una exploración. Es como una exploración de un personaje. Te lo voy a contar a ver si te dan ganas de leerlo, tú que no eres lectora. A ver. Es este chico solitario, muy solo, que va a Londres siguiendo a... Margaret Thatcher. Es un chico escocés. Cállate, Joy. Y va buscando a Margaret Thatcher porque quiere pegarle un tiro. Y durante todo el tiempo tiene una serie de conversaciones con su novia que no existe, es una chica imaginaria. Y hasta el final lo que hace es que le apunta con una pistola de dedito, así una pistola imaginaria. Y bueno, le caen a golpes todos los de seguridad y ya se regresa tan tranquilo. Y es como su viaje introspectivo, ajá, a través de esta profunda soledad y esta alienación que lo llevan a... ¿Y qué es lo que se escribe en la frente? Se escribe algo en la frente muy bonito, se me olvida. Sí, no me acuerdo ahora. Sí, en la frente se escribe... Como que resume todo lo que es en dos palabras y se las escribe en la frente como para que la gente sepa quién es. Es que también creo que quién fue. Saint Swithin's Day es muy hijo de su tiempo, es muy la Inglaterra de los 80, la Inglaterra sometida, sí, por una derecha ultranza, etcétera. Entonces creo que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque después las cosas han empeorado, además. Claro, pero lo que quiero decir es que en el momento, ¿sí?, en que un autor alude como como a las inquietudes personales y a las motivaciones que compartimos todos. Claro. O sea, yo no yo siempre digo, te matan a los papás en un asalto y lo más lógico es vestirte de murciélago. Chela, y déjame decirte, por las o recorrer el mundo. La única razón por la que yo no tengo un traje de Batman en este momento es porque mis papás siguen vivos. Pero te garantizo. No, si la muertos. Única razón por la que no tienes un traje de Batman es porque te impedimos la entrada si vienes vestido de Batman. Ah, no, o también. Sea, ya mejor cállate, Joy, porque aquí hay una pregunta para Beth. A ver. Dice, ¿qué sigue en Pulpo Comics? ¿Cuál es el siguiente paso? Esta pregunta es de Camelot. Bueno, Pulpo Comics fue un esfuerzo que hicimos en son ya 2 o 3 años, fue una antología de casi 40 autores entre guionistas y moneros, con la intención de hacer un segundo título. Lo que pasa es que he estado muy ocupado. A partir de ese momento he tenido mucho trabajo tanto como escritor como monero, y no me he podido sentar. Existe la idea de hacer una segunda parte, pero por lo pronto no tengo fecha, no hay que esperar de pie. Para mí fue muy curioso porque cuando tuve la oportunidad de entrevistarte acerca de Pulpo Comics, que fue hace ya 2 años y medio. Sí, casi 3. Yo estaba ante un Bev completamente seguro de que iba a haber una segunda entrega de Pulpo Comics, pero, o sea, no seguro así de, sí me gustaría, no, o sea, de que ya tenías fecha de salida y estabas convocando a la gente y tal, tenías como una idea editorial muy clara de hacia dónde iba, ¿no? Entonces creo que de parte de la pregunta de Camelot es porque todo el mundo nos quedamos como con esa inquietud de... ¿y lo dónde que pasa quedó? Es que no, mira, lo que detonó el problema es, para bien y para mal, fue que en ese Inter gané dos premios literarios importantes con una novela policíaca que se llama Tiempo de Alacranes, que ganó un premio nacional de novela policíaca y luego ganó uno internacional. Ah, qué bien. Entonces eso disparó ya mi carrera como escritor de... Uh-huh. Y entonces me quitó mucho del tiempo que tenía para... Bueno, en el Inter tenía muchos cambios personales, entre otros me casé, me independicé de mi socio, etcétera. Entonces no he tenido el tiempo para sentarme, pero eso sí, estoy seguro que va a haber un Pulpo 2. Excelente. Y en principio y es mejor que te tomes tu tiempo y que salga bien, a que lo hagas, claro, apurado. Y no salga tan bien. Sí, no quisiera yo que... Lo que pasa es que tendría que reestructurarlo. En aquel, claro, momento era prácticamente yo fui el editor con una beca de Conaculta que permitió que el libro se produjera. Y ahora habría que replantearlo, ahora que empieza a haber como, uh-huh, varias inquietudes de estar produciendo por editores mexicanos material. Creo que en ese momento fue el único cómic mexicano en forma de ese año. No estoy, uh-huh, muy seguro. Pues mira, perdón por interrumpir esta increíble plática, pero antes de irnos tenemos que decir algo que es muy importante, más que nada para Paco, también para mí. Lo mejor de los cómics, lo hemos dicho muchas veces, no está en los cómics ahorita, se encuentra en una serie. brillante y magnífica llamada Héroes. Ahí vas. Y nomás quería decir que recibimos finalmente ya las opiniones de la gente. Que quería ¿Qué te late si ahorita nos vamos a canción? ¿Nos vamos a canción? ¿No quieres hablar de esto? Y regresamos a dar la lista de la gente que ganó paquetes. Porque muchas gente... Tres escuchas nuestros concursaron eso y se ganaron su paquete de Héroes. Yo digo que nos vayamos a canción y regresamos con esto. Pero es que más que nada menciono sus nombres, me gustaría... Exacto. Como que decir sus opiniones, rápido, que son como muy bonitas. Me parece muy bien, vamos a canción. En honor a que esta befa aquí, que es un reconocido escritor de ciencia ficción además... me puse a conseguir un cliché. Alguien que vale la pena en esta cabina. Bueno, un clichézote hablando de música que tiene que ver con ciencia ficción. Esto es David Bowie con Space Oddity. ¿Están escuchando con mi conexión? En tu radio. En tu vida. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Major Tom to ground control. I'm stepping. Hola amigos, yo soy Diana. No te pierdas todos los viernes a las 5 de la tarde Foro con Gaviota en enturradio.com. Escúchanos en tu radio, en tu vida. www.enturradio.com. En tu radio, en tu vida. ¿Cómo están todos? Estamos de regreso. Ya cambia tu palabra. Me gusta empezar así, Dios mío. Mino, al menos no digo la hora cada 10 segundos como otras personas que conocemos. Que por cierto son las 6:47. 6:47 p.m. Sí, aquí en y como tu tenemos radio, 10 minutos, pasemos de volada lo que tenemos que decir. Espérate. En Comic Connection, en tu radio, en tu vida. Muy bonito. Pero pasemos de volada porque tenemos poco tiempo. Espérate. comic-connexion@hotmail.com. http://comic-connexion.blogspot.com. Pasemos a lo que sigue, Joey. Muy bien, pues tenemos algunos los ganadores del paquete de héroes. Tenemos al señor Miguel Ángel Velasco, que no sé si sea nuestro escucha. Alan Pérez Taylor, que sí es nuestro escucha. Felicidades. Rafaela Barradas Montes de Oca, que no sé si sea nuestro escucha. No sé. Kire Daboda, obviamente él sí es nuestro escucha. Si mejoras tus gustos comiqueros, tú y yo podemos ser grandes amigos por muchos años. Fernando Gesto, obviamente, me sorprendería que si él no hubiera ganado. Y acá tengo un texto que me tengo que memorizar que no tiene nada que ver con esto. Y pues no sé, a mí lo que más me gustó fueron algunas de las cosas que mencionaron. Por decir, alguien acá pone que Peter Petrelli lo compara con Cíclope, como es que diciendo que es un Boy Scout y es el líder del grupo, y eso me pareció muy bonito. Hay un personaje que mencionan, Eden, que también es un personaje muy interesante, que bueno. Súper interesante, no saben cuánto así, no. Obviamente acá Alan va directo a Hiro Nakamura, que es como que el personaje favorito de todos, pero me gustó que puso a Nathan Petrelli. Sí, eso es muy raro. Casi nadie pone ese personaje porque al principio como que te da una onda de que va a ser un villano. A Kire, curiosamente, tiene dos buenas elecciones. Tiene a Hiro, bueno, tiene tres. Hiro Nakamura, Peter Petrelli y, curiosamente, a Sylar. Entonces dije, pues qué bonito que alguien le... Porque Sylar es tan buen, Sylar, ¿sí? Es tan buen villano como el Doctor Doom. Sí, sí, sí. Bueno, no. Pero escriben como es un 50 buen villano. Hojas. ¿No te gusta? Gran villano. Bueno, ¿Magneto? Es un gran villano. Bueno, está bien. Fernando Gesto, obviamente, yo sé que... Él se va a ir por lo obvio, porque lo conozco. Peter Petrelli, Hiro Nakamura y Claire, obviamente. Sí, sí. Yo sabía que no me podías dejar mal. Felicidades a todas las personas que ganaron. Me imagino que ya la señorita Lorna López, del espacio Lorna, ya les habrá dicho cómo recoger sus paquetes. Y pues, hablando de paquetes, también tenemos regalos el día de hoy. ¿Qué te parece? Regalos, ¿sí? Explicamos un poquito... De lo que vamos a regalar hoy. Así es, el señor Bef nos trajo dos de sus ejemplares de Monorama. Uno será para que mí, es una. ¿Por qué no nos explicas un poco qué es Monorama? Bueno, Monorama es una compilación de cómics que, bueno, yo he sido. Empecé a publicar en el 90, y entonces esta es una compilación de mi trabajo de cómics cortos, historietas breves, le puse. Como primer libro de cuentos, yo había hecho, bueno, hicimos lo de Pulpo Comics y tal, pero no había yo publicado un libro de cómics. Que es como raro en ese sentido, ¿no? Una antología personal de historietas cortas, ¿no? Hay pocas, está la de Peláez por ahí, pero creo que claro, nada más. Sí, Fuego Lento y creo pero que... Nada más, sí. Pero incluso internacional tampoco yo recuerdo ninguna. Bueno, están las cosas estas de Chester Brown, por ahí tienen un librito de The Little Man. Chester Brown, que es de mis moneros favoritos. Creo que también igual por ahí algo de Peter Batch, etcétera, pero sí, en general sí, pero como no, que estaban... No es común. Lo que pasa es que sucede igual que en el mercado editorial. ¿Quieren un café, muchachos? publicar novela que cuento corto. Uh-huh. Ahora se da la oportunidad de hacer esta compilación. Son como 12 historias, más o menos de 10 años para atrás, que van compilando... básicamente que se han publicado, con excepción de dos que estaban inéditas, han sido publicadas a salto de mata aquí y allá. Entonces, ¿qué te parece si tú nos dices qué es lo que nuestros escuchas tendrían que decir para ganarse uno de estos dos libros? Bueno, mi sugerencia sería que para ganarse cualquiera de los dos, mandaran en un mail el título de cualquiera de mis libros. Uno lo mencioné hace rato. Pero claro que sí. He publicado 6-7 libros ya. Excelente, entonces... Algo más difícil que de verdad... Que haya enjundia. Sí, que haya. Bueno, esa sería una. La pregunta número uno sería eso, ¿no? Me parece bien. ¿Alguna otra segunda, una segunda pregunta? ¿Qué te parece preguntarles a los lectores como para saber en dónde estamos? Un poco para seguir más o menos la misma línea de lo que hicimos con Héroes. Sí, sí. Que nos digan cuál ha sido el cómic mexicano que han leído que les ha gustado más y por qué. Okay. Si ponen el Pantera, nomás des un tiro. Era divertido en sus inicios. ¿Tú no has leído el Pantera? ¿Tú qué sabes de la vida? Yo leía Balam. ¿Tú qué sabes de la vida, John? ¿Te acuerdas de Balam? ¿Balam, el de González Loyo? No, sí, ese era... no, de Balam, sí, ¿no? Sacó un, pero fue un número nada más que se llamaba. Sí, sí, pero me acuerdo de Balam, me acuerdo sí. de Samurai. Me acuerdo no, de. Pero no, eran otros, sí, sí, sí. No, no, no, no. Ya no, no te acuerdas de nada. Bueno, entonces escríbanos a comic-conexión@hotmail.com. Su opinión, ya sea una de estas dos preguntas, algún libro de Beth o qué cómic. Les, mexicano. Pero me gustaría que hablaran de cómic autoral. Okay. Decir, ah, ok. Sí, no, no, porque mi lucha y la de la mayoría de los monedos de mi generación ha sido poder tener espacios como autores. Dejémoslo entonces, ¿qué te parece un poco más en corto? O sea, que no sea caro cómic, digámoslo así, que de 1991 para acá. Sí, sí, pero ¿te parece bien? Decir que sea de una cuestión de autor. O sea, que haya detrás un autor y no un... Pero es que en realidad incluso el cómic industrial es mucho de autor, porque por ejemplo, si metiéramos Meteorix en el ajo a pesar de... Ah, no, estoy... De lo, ser lo, este... Lo exacto. Cómic, o incluso las cosas de Karmatron. Exactamente, ¿no? Entonces... Pero sí, sí, de alguna manera hay un autor detrás, ¿no? Una gran corporación. Exacto, sí, más que Lágrimas y Risas, cosas por el estilo. O sea, no pongan algo como Crimson, que de alguna manera pues es un sí es mexicano de alguna manera porque son puros creadores mexicanos, pero fue hecho en los Estados Unidos. O cosas nacionales, o cosas por el estilo, ¿no? Claro. Creo que por ahí sería. Pues esas son las dos opciones para que puedan ganar. ¿Qué más fácil? Por buscar, favor, ¿no? Acuérdense que en sus correos necesitamos que nos manden su nombre completo, ¿va? Edad, sí. Y cómo es que llegaron a escuchar esta estación. Que a través de qué accidente. Y también quieres decirnos algunas cosas del Messenger. ¿Y en cuál de las dos opciones nos escuchan, si es en la transmisión en vivo o por podcast? Va. Aquí Taboman dice que quiere una recomendación de un cómic independiente, uno mexicano, uno americano y uno europeo. A ver. Tú y yo me encargo del americano, tú del europeo y Bev. Dejamos que Bev se aviente. ¿Los tres? Bueno, mira, muy rápido. Mexicano te puedo recomendar, aparte de Monorama. Obviamente. Desde lo que está haciendo la gente de Caligrama, que somos... sí, que es Gris, Micro... Gris, Micro, el Bulbo, Vini y está por... El Cadáver y el Sofá. El Cadáver y el Sofá y este otro de... Operación Bolívar. Operación Bolívar. Y ya viene uno nuevo por ahí para dentro de un par de meses. Si cómic fuera, americano independiente. Bueno, y está Fuego Lento, lo que pasa es que yo creo que ya no se consigue. No es complicado. Luego, si fuera un cómic americano, yo sugeriría cualquier cosa que haga Dan Close. Muy bueno. Dime una cosa, hay una película rápidamente. Hay dos películas. Hay una película que se llama Art School Confidential. ¿Ya la viste? Qué buena película. Yo no la he visto, pero sí vi el cómic en el que se basó. El cómic, sí, la película es brillante, el cómic ha de ser igual. Es como su autobiografía de su paso por la escuela. Y Ghost World, la película también es brillante. Ghost World son las dos. Ghost World, de hecho, es una gran. ¿Y cuál es la tercera recomendación que nos europea, pide? Europea. Bueno, ahí yo soy súper fan de un monero francés que se llama Stanislas, uh-huh. O Stanislas, que hizo... Lo que pasa es que ellos no tienen el... Como ellos... Creo que Francia es el único país donde la industria del cómic es saludable. Entonces no tienen el fenómeno propiamente del cómic independiente, sino que tienen... las librerías llenas de todo tipo de cómics en una tienda Es lo que me gustaría que todos aspiráramos a que así fuera en todo el mundo. Si tú entras en una tienda de cómics en París, tiene normalmente una sección muy grande de manga, otra de superhéroes y una muy grande de cómic europeo es en como, un montón de categorías. Claro. Es como las tiendas de discos acá, ¿no? Que son enormes y que tienen un surtidotote de un montón de cosas. Pues la verdad más es que la gran cadena de discos de México no le piden nada a ninguna tienda de cómics, ¿no? Pero sería así son las tiendas de cómics en París, entonces ellos, el fenómeno es ligeramente distinto, pero si yo recomendara un cómic europeo que se está produciendo. Y además creo que incluso el feeling es muy distinto, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, cuando tú entras a una tienda de cómics es como entrar a pues va a sonar muy feo, pero es como entrar a la cueva de los osos, ¿no? Entonces está normalmente oculto y es como este rollo de entrar con un crucito, etcétera. Unidos, exacto. ¿No? Mientras que en Europa no, en Europa es como entrar a una librería, es como entrar a un Barnes & Nobles, es como entrar a la Gandhi aquí. No, tienes que entrar a escondidas de la gente, ¿no? No, y además llegas y hay un público plural en las tiendas de, bueno, las que yo conozco en París y en Bruselas, son tiendas donde hay todo tipo de gente, desde niños chiquitos hasta darketos y incluso el personal ñoño también está ahí, ¿no? Entonces, bueno, es eso el personal ñoño nunca podemos escaparnos de él. El personal joy. ¿Alguna otra pregunta en Messenger para nuestro invitado? No. ¿Algún ¿No? comentario? ¿Tenemos algo por ahí? ¿Mencionaste a alguien estaba agrediendo? Creo que Mark te manda a decir que no te vistes porque no tienes dinero. Casi por sí, estilo. Que no te compras tu traje de... ¿De Batman? De Batman porque no tiene los recursos económicos. Vete mucho al demonio, Mark. Pues sí, se te ve ahorita que te estoy viendo cómo te vistes. Sí, se te ve que no... Hoy estoy muy elegante. Rica, hoy estoy muy elegante porque hoy vengo con una playera de El Hombre Araña que mi hermana me compró en Universal Studios. No, no, no es cierto, esa es las de... elegante nombre. Cuando andas polongo que es, oye. Es de las de Tianguis, yo tengo una igual, maestro. No se olviden que nos pueden escribir a comic-conexión@hotmail.com. Si les gustó nuestro invitado, por favor, cualquier comentario que le quieran hacer, lo y pueden escribir también. Recuerden que tenemos dos libros de un panorama. Cállate, oye, para que dice... nos escriban. Nos escriban acerca de los libros, pero también si tienen algún comentario para Beth, claro. Lo pueden mandar a comic-conexión@hotmail.com y con mucho gusto se lo haremos llegar a él. Beth tiene un blog que ¿sí? también, además de todo, es bastante interesante. Hace un par de semanas pusiste tu lista de 10 cuentos de ciencia ficción mexicana. Es que te voy a contar, iba a dar un curso de ciencia de... un curso de, en Torreón de literatura mexicana contemporánea y se canceló, pero yo armé mi programa y lo quise hacer como una antología... como una antología ideal de cuentos de ciencia ficción que ahora se está convirtiendo en un proyecto de libro. Excelente. Entonces yo espero, no, yo creo que este año ya no, pero para el siguiente tener publicada una antología muy similar a la que puse en el blog. Quisiera que dijeras algo, porque yo creo que muchos de nuestros escuchas escuchan ciencia ficción mexicana y están pensando en no sé, películas del santo. Exacto. Y eso sí nos va bien, ¿no? Porque en su gran mayoría estarían pensando en Rescata Willy o cómo se llamaban estas, no, Cake en Peligro, cosas por el estilo, ¿no? Ah, gran película de Cake en Peligro, Pasa, ¿sabes qué sucede? Yo creo que los que hacemos cómics y ciencia ficción y casi todos los géneros especulativos estamos como en el mismo estatus de la gente que hace jazz. Sí, estamos trabajando como en circuitos muy muy especializados y muy cerrados, pero ello no en demérito de la calidad. Yo creo, siendo sin afán sangrón ni nada, pero siendo un conocedor del género, digamos, lo que está haciendo en inglés y gran parte de lo que se está haciendo en Europa, puedo decirte que en general, a nivel de cuento, la ciencia ficción en México tiene muy buen nivel. En términos generales, quiero decir, no, por quizá a lo mejor también por estar como aislada de los grandes mercados. También hay cosas muy malas, eso debo reconocerlo. También ese es el gran problema en general de todo lo que se publica en México, ¿no? Que nunca se encuentra un mercado para eso. O sea, digamos, si hay yo me acuerdo que alguna vez nos regalaste un libro tuyo, ¿no? Y la primera vez que lo vi fue cuando tú nos los diste, porque no lo ves en ninguna parte, es muy difícil encontrarlo. Igual con el cómic mexicano de autor, también es muy difícil encontrarlo. Entonces, tal vez se esté haciendo, pero ¿dónde tienes que ir para conseguirlo? Entonces, es uno de los grandes problemas. Creo que eso va a cambiar. Ahora, te puedo decir tres lugares a los que puedes ir. Si perfecto. Si estás interesado en conseguir cómic autoral mexicano, puedes ir a la librería Rosario Castellanos, del Fondo de Cultura. Yo digo que promover librerías en México no es necesario. Es acción social, ¿no? Sí. Entonces, la librería Rosario Castellanos, que está ahí en la Colonia Condesa, que era antes el Cine Bella Época, que es una librería bellísima. Hermosa, además, ¿sí? Uh-huh. Es un proyecto del arquitecto Teodoro González de León. Está la librería Kong en la Roma y Gandhi. Ok, excelente. Perfecto. También, por ejemplo, si quieren saber acerca de ciencia ficción mexicana, dense una vuelta a las tiendas de Vid. Uh-huh. Por ahí en varias de ellas se encuentran una antología que hizo Gabriel Trujillo hace algunos años, que se llama El Futuro en Llamas. Chéquenla, la encuentran muy barata, lléguenle. Creo que se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Y nos hemos quedado con un montón de cosas en... Como siempre, tenemos muchas cosas, pero yo siempre le digo a Paco, prefiero tener demasiado que decir que no tener nada y quedarme con los cinco últimos minutos sin decir absolutamente nada. Entonces, cubrimos todo. Lo único que me queda decirles a todas las personas... Y tenemos además un regalo más. ¿Qué pasó? Tenemos un regalo más para nuestros escuchas. ¿Cuándo? Ah, ¿quieres de la próxima semana? ¿Quieres adelantárselos? Ajá. ¿De una vez? Bueno, como veas. Tú eres del... Damas y caballeros, nomás les digo ahorita, díganle a sus amigos y ustedes sintonícenos aquí en enturradio.com la próxima semana, porque ya tenemos DVDs de regalo de parte de Warner Home Video. ¡Gratis! ¿Qué DVDs van a ser? No se los voy a decir porque quiero que sea una sorpresa. Además quiero tenerlos enfrente de mí antes de poder regalarlos. Corran la voz. Rasurarlos. Exactamente. Sí, sí, sí. Obviamente. Entonces les digo, a la próxima semana sintonicen Comic Connection aquí a las 6 p.m. porque vamos a estar regalando DVDs. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Y dice mi amigo Carlos Sparrow que agarres una goma y te borres. hagámosle caso. Ok, y nos tenemos que borrar, nos tenemos que ir de, este, de aquí. A mí me gustaría, un placer estar con ustedes. Si me lo permiten, despedirnos con una canción. Sí, que es una canción que a mí particularmente me pone muy de buenas. Bueno, la encuentras en mi Memory Stick. Algo de Backstreet Boys. Es una banda mexicana que, insisto, particularmente me pone muy de buenas. Es un dueto chilango, además, que se llama Lady Bombón. Con este enorme cover de una horrenda canción, de una horrenda banda, que se llama Suena Tremendo. Ay, espero que les guste. Qué horror. Bueno, pues nomás escucha la versión. Qué horror. Paco. Yo creo que nuestro invitado ha dicho todo. Me tenemos que ir. Carlos, yo y Moisés. Francisco Espinosa. Ray Corbett. Y Beth. Y me gustaría que todos entren a nuestro blog. Ya saben exactamente cuál es comicconexión.blogspot.com. Y nos escriban a comic-conexión@hotmail.com. Nos vemos la próxima semana. Estuvimos en tu radio, en tu vida. Golpeando con las palmas, suena tremendo. Se siente un ritmo loco, suena tremendo. Por eso es que no bailan, suena tremendo. Se van a enloquecer. Para la siguiente epopeya, la próxima semana, aquí en Comic Con Connection.